Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. También tenemos página de Facebook y un blog en la dirección lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos, como es habitual, con la sección de agenda. Este viernes a las 7 y media de la tarde podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital la película El Expreso de Corea, en su título original Rolling Thunder. Forma parte de las proyecciones de Cambio de Rollo, el club de cine del Gran Canaria Espacio Digital, que ha venido desarrollando un ciclo sobre el cine de serie B norteamericano y su influencia en Quentin Tarantino. Y ya el próximo lunes concluirá el ciclo Un Hollywood con sabor canario, que nos ha propuesto durante el mes de mayo la Asociación de Cine Vértigo. En el CICA, como ya he dicho, este lunes se proyectará a las 6:30 de la tarde la película Joe Kidd del director John Sturges, con un papel protagonista a cargo de Clint Eastwood y otro secundario que pondrá cara al actor de origen canario Pepe Hernández. Y además, ya sabes que Vértigo ha puesto en marcha la tercera edición de la muestra de cine visionaria con el subtítulo Conceptos de Isla. Los participantes deben resumir en un cortometraje de un minuto o minuto y medio la idea que les inspira Gran Canaria. Y el plazo para presentar los trabajos termina el día 8 de junio. Y aunque ya han terminado los ciclos principales del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, ya no hay sesiones cada viernes, sin embargo, hasta principios de junio continuarán las películas en otros días de la semana. Por ejemplo, el próximo miércoles se proyectará El Barón Rojo de Roger Corman dentro de una sección titulada La aviación y los géneros cinematográficos. Será el miércoles, lo repito, a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC. Y en el programa de hoy vamos a tener una entrevista con el director gran canario Luis Lodos. Escuchamos ya la música de su largometraje Quemando Suerte y esperamos tenerle dentro de un momentito aquí en el estudio de Todo Radio. Thank you. Pues esta era la música del largometraje Quemando Suerte de nuestro invitado de hoy en La Linterna Mágica en Todo Radio, el director gran canario Luis Lodos. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de tu trayectoria en el mundo del cine, que ha sido bastante extensa. Tienes un buen puñado de piezas audiovisuales, tú las llamas así, ¿no? Algunos son cortos y otros son piezas de otro tipo, ¿no? Además de este largo Quemando Suerte. Sí, lo llamo piezas porque... muchas veces un corto no está bien definido la frontera entre un corto, un experimento, un videoclip. Muchas veces son géneros que se funden, entonces directamente para no complicarme. Antes lo tenía todo clasificado, también filmografía casi clasificada bastante de forma precisa, pero me estaba volviendo un poco loco y ya dije, bueno, son piezas. Es decir, son... piezas concretas de cine y ya está. Y cuéntanos entonces cómo fueron tus inicios en el mundo del cine. Este es un virus que te entró siendo bastante joven, ¿no? Sí, yo desde muy joven siempre he tenido una inquietud por crear, por hacer cosas. Y la herramienta en este caso que vino con 13 años fue una cámara. Entonces, a partir de ahí, no era, digamos, no era cinéfilo ni tenía ningún tipo de admiración por, ni de conocimiento por el arte del cine, sino fue muy natural. Pues llegó a mí una cámara, entonces empecé a hacer experimentos con amigos, a divertirme. Y empezó todo de una manera muy fluida. Y hasta la fecha. Porque tienes trabajos de un minuto, dos minutos, de principios de los años 90, ¿no? Por ejemplo, Mutación de 1990, ¿eso qué fue? Eso fue uno de los primeros cortos que hice. En ese entonces no sabía ni qué se llamaba corto. Yo directamente usaba la cámara, planteaba una historia con un amigo y decíamos, esto puede resultar divertido, pues lo hacemos. La duración, pues no sabíamos qué tenía o cuánto tenía que durar una historia. Digamos que aprendimos de una manera nada académica, sino dejándonos llevar. Y en este caso, Mutación fue una pequeña locura. Pero curiosamente ya... no sé por qué, pero ya incluso con efectos especiales de la época, fotograma a fotograma, realmente como no nos poníamos, no sabíamos lo difícil que era, entonces lo intentábamos todo. Y salió en este caso el primer, ese fue no el primer corto, fue el segundo, pero fue el primer corto de persona que se llamó Mutación, bastante raro la verdad. Creo que tuvo alguna continuación incluso, pero es interesante eso que has dicho de que desde el principio estabas intercalando efectos especiales, porque al menos durante un periodo más o menos largo ese es un tema que te interesó bastante, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos mucho el cine, nuestra generación vivió mucho el cine que venía de Estados Unidos. Y allá se utilizaban mucho los efectos especiales para contar las historias. Siempre, recordando por ejemplo a Spielberg, los genios y cineastas de esa época, que utilizaban los efectos para contar la historia mejor. Claro, en mi ignorancia cuando empecé, pues digamos que yo quería hacer lo mismo que veía por la tele y por el cine. Entonces, sin saber lo difícil que era, pues me metí a hacer efectos especiales y realmente, bueno, lo disfruté mucho, la verdad. Porque muchos de esos trabajos breves o piezas abordan géneros poco habituales, a lo mejor en el cine en Canarias, ¿no? Acción, ciencia ficción, etcétera. Claro, pues yo, digamos... mis influencias, lo que a mí me gustaba de pequeño, eran las películas que veía en el cine de fantasía, de ciencia ficción, películas que me transportaban a otro mundo, casi literalmente. Y eso fue lo que más me atraía a mí. En ningún momento me planteé contar historias sobre lo que me rodeaba, porque ya me rodeaba. Entonces, digamos, no me interesaba tanto, me interesaba evadirme, me interesaba, tal vez por ser isleño, me interesaba viajar. No tenía dinero para viajar, también era muy pequeño. Entonces, decidí viajar contando historias. Y como no había límites, entonces yo decía, pues si no hay límites, pues yo hago historias en otro planeta, por ejemplo. Y entonces de ahí vino mi pasión por la ciencia ficción y la fantasía. Quizás tu trabajo más destacado en la ciencia ficción es el que se titula Los hijos de Nereo, creo que es, ¿no? Sí. Háblanos un poco de ese trabajo. Ese trabajo es un proyecto que realicé en su momento, después de estar realizando cortos durante muchos años. Yo planteé, oye, ¿qué pasa si hago un proyecto de un largometraje, de una película de verdad, grande, y lo presento a productoras o lo presento a gente que le pueda interesar? De entrada, claro, hasta ese momento no había podido hacer ciencia ficción pura, en el sentido de naves espaciales, otros planetas. Y para este proyecto yo dije, bueno, si voy a hacerlo y creo que voy a tener medios para hacerlo, voy a plantear la historia que a mí me gustaría tener. Es una historia que no puedo hacer con mis amigos, no puedo hacer de una forma muy local y sin medios. Entonces se me ocurrió esta historia, que bueno, es una, de cierta manera, es una aventura que ocurre en el futuro. Y que realmente enlaza mucho con cosas que pasan ahora. Es la historia de una emigración de una persona que viaja a otro planeta buscando un futuro mejor. Y ella se encuentra con un futuro o con un presente, una realidad dura, muy dura. Y a partir de ahí, pues empieza un proceso de superación de esa protagonista, que es pues, una chica joven. Pues para lograr conseguir prosperar en ese mundo. Y eso básicamente es lo que fue el proyecto de Los Hijos de Nereo, que ahora mismo, digamos, está en el cajón, porque hay otros proyectos que yo les estoy dando prioridad ahora mismo. Aunque hay imágenes en internet, alguna parte se llegó a rodar, ¿no? Sí, porque cuando nosotros planteábamos hacer el proyecto, no nos parecía suficiente entregar un guión y ya está. Un guión simplemente te cuenta cómo va a ser la historia, pero claro, al fin y al cabo es un papel y palabras. Muchas personas no lo podrán interpretar como yo lo veo. Y yo lo veía de una manera muy clara. Entonces planteamos, ven, vamos a rodar una parte, como si fuera un tráiler de una película, pero que de una película que no se ha hecho, de una película que está por hacerse. Pero vamos a hacer el tráiler ya, para demostrar cómo lo vemos nosotros y qué es lo que se puede hacer con pocos medios y extrapolando con muchos medios. Entonces sí, hay un tráiler. Aunque la película no está hecha, ya existe un pequeño tráiler que te hace ver la estética, la música, un poco cómo podría ser. Y el trabajo que sí se plasmó finalmente es tu largometraje de 2009, Quemando Suerte, del que antes escuchábamos un fragmento de la banda sonora. Bueno, un rodaje con pocos medios, sacando el máximo provecho de lo que contaban ustedes, ¿no? Sí, cuando el proyecto de Nereo no salió, porque llevar a cabo una película pues requiere, son muchas personas trabajando en un proyecto, en una película desde que empieza hasta que acaba, es fácil que 100 personas puedan estar trabajando en algún momento en ella. Una película normal, una película pequeña incluso. Entonces, cuando falló ese proyecto, digamos, no se pudo realizar porque necesitaba medios para realizarse, no se podía hacer sin medios. Yo planteé hacer otro proyecto, pero realizable, con un equipo muy pequeñito y sin dinero. Realizable solamente con esfuerzo, pero sin la necesidad del dinero. El dinero siempre ayuda para este tipo de proyectos, pero ya no era una necesidad, sino simplemente una ayuda. Empezamos a rodarla sin dinero. Luego entró una ayuda de cultura que era pequeña, pero ya nos desahogaba muchísimo. Ya podíamos dejar de estar haciendo nuestros trabajos durante unos meses para poder dedicarnos a eso a tiempo completo. Y eso fue una ayuda enorme. Y este proyecto lo planteé así: ¿cómo puedo hacer una historia sin medios? Entonces se me ocurrió pues simplemente cuatro personajes, cuatro escenarios y diferentes situaciones entre ellos a través de una historia que va progresando de un protagonista que está evolucionando en la historia. Una historia que quería plantear que pasara, pudiera pasar en esta ciudad, en Las Palmas, pero diera un poco igual. Que pudiera pasar en Las Palmas, pudiera pasar en Polonia, en Francia, en cualquier ciudad, porque ahora mismo las ciudades se parecen bastante por todo el mundo. Y quería plantear que fuera una historia universal urbanita, vamos a decir, una historia urbana. De hecho, Las Palmas pues no se reconoce abiertamente en la película, aunque se rodó toda en Las Palmas. Bueno, y en Telde. Pero quería plantear que fuera una historia, digamos, universal, que pudiera ocurrir en cualquier ciudad del planeta. ¿Y qué lecciones sacaste de ese rodaje que tengas todavía en mente? Yo creo que rodar sin medios, sin dinero, cuesta mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Sobre todo si lo planteas desde un punto de vista de que hay que sacarle rentabilidad a esta película. Hay que hacer la película y hay que buscar la manera de que la película se venda. ¿Para qué? Pues simplemente para poder pagarle al equipo, para que el equipo esté bien y es posible que más adelante hacer otros proyectos. Lo que yo saco en claro, que rodar sin medios, es divertido hasta cierto punto. Te da libertad hasta cierto punto. Tienes libertad creativa, pero hasta cierto punto. Y es una experiencia muy, muy fuerte, muy importante, porque digamos, estás gestionando el tiempo de muchas personas. El tiempo de los actores, del equipo técnico, del compositor, de la gente que está después en montaje. Y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, toda esta gente, pues, digamos, se llegó a un acuerdo si la película se vendía, pues que cada uno recibiera su parte. Pero claro, te dan esa confianza y que es una responsabilidad, un peso añadido. Y sobre todo me quedo con que fue una experiencia muy necesaria para mí, a nivel personal, porque desde los 17 años yo estaba intentando hacer una película, porque era lo que yo quería hacer, era mi ilusión. Y ya esa fue, digamos, no fue a la tercera, si era a la tercera va la vencida, no, esta fue a la cuarta. Quemando suerte fue mi cuarto intento de hacer una película. Los otros tres anteriores habían fallado por diferentes motivos. En esta ocasión yo busqué la manera, con la ayuda de gente también, de la gente del equipo, de la productora, de que no fallara. Y la película se terminó, se hizo. pero a costa de mucho esfuerzo humano, mucho esfuerzo humano. Yo lo noté, porque claro, cuando no tienes dinero, pues para pagarle un montador, pues lo haces tú. Cuando no hay dinero para pagarle a un sonidista, pues pides el favor a un sonidista, pero lo haces en poco tiempo. Digamos que fue una experiencia de esfuerzo, y es lo más que saco yo en claro, de que esa experiencia de esfuerzo fue necesaria, pero ahí quedó en el sentido de que el próximo proyecto que yo haga, ya he aprendido que con mucha ilusión la motivación y las ganas aparecen y tú puedes acometer proyectos muy grandes, pero necesitas de la gente, necesitas colaboración, necesitas ayuda. Si no tienes dinero para poder acometerlo, necesitas mucha ayuda. Yo en ese sentido, en esa época era muy individualista, todavía en esa época. Entonces yo hice el guión, la dirección, el montaje, hice hasta el atrezzo, que es lo que es cosas de decoración y demás. Y me di cuenta hice un sobreesfuerzo que luego me quedé bastante cansado y tuve que parar un tiempo largo. Y bueno, la película se estrenó en algunos lugares de la península, creo, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y hoy día se puede ver desde la plataforma de internet Filmin, así que todavía puede tener una cierta vida, ¿no? Este título quemando suerte. Sí, la película se terminó en 2009. Perdón. En 2009 estuvo moviéndose por festivales. El recorrido por festivales es necesario para lo conocer. Y la verdad que fue muy bien porque estuvo en festivales interesantes, festivales especializados incluso en cine negro, que a nosotros nos gustaba mucho porque es un género que es muy querido y que la película lo acepte en un festival de ese tipo de películas es todo un halago. Y se movió por una serie de festivales para luego tratar de buscar una distribución por televisión, por cines, y estuvo en ese intento de buscar distribución todo 2010. No se consiguió. Porque no es fácil. Es decir, en este proyecto no sale ninguna cara conocida, no está avalado por ningún productor o director famoso. Es decir, es un proyecto desconocido y hay muchos proyectos como este, incluso proyectos mucho mejores. Entonces, digamos que la competencia es grande. No la competencia, porque no competíamos, simplemente que a la hora de distribuir hay menos canales que películas. Ahora mismo se crea un embudo. Y en este caso, en este embudo, nuestra película se quedó fuera. Y al final, la distribución que sí encontramos, que es más democrática, más abierta, fue Internet. Entonces, se colgó en Internet para que cualquiera pudiera descargarla y verla por un alquiler. Y ahora mismo está ahí. Eso sí, también de alguna manera se pirateó, no sé por qué. No sé cómo, pero apareció pirata en internet. Y por una parte dices tú, bueno, pues pasó. Y por otra parte tuvo como 15.000 o 20.000 descargas en un mes. Entonces digo, bueno, dentro de lo malo, está bien. Yo la verdad que me alegro de que tantas personas la hayan podido ver de esa manera. Estoy a favor de la cultura libre en ese sentido. Y que sea. No era el objetivo de la película, pero bueno, se ocurrió, es por algo y en ese sentido se acepta y está muy bien. Bueno, en cualquier caso, desde filmin.es se puede ver Quemando Suerte de forma legal solo por 1,95 euros. Y entonces estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Luis Lodos, director gran canario. De alguna manera, Luis, tu mentalidad ha ido cambiando poco a poco y ahora tienes claro que te gusta seguir haciendo cine, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Claro, la mentalidad va cambiándote con la experiencia, eso es evidente. Ya desde que yo empecé haciendo pequeños cortos con amigos, siempre fue una ilusión muy grande trabajar con amigos. Para mí era lo más importante. De hecho, como te dije antes, yo no soy especialmente cinéfilo. Para mí el cine es un medio. Y en esa época fue un medio para estar con amigos, para hacer cosas con la gente que yo quería y para demostrársela, para mostrársela a la gente que yo quería, a la familia, a los amigos también. Entonces, eso fue esa época. Yo luego pasé por otra época donde me traté de profesionalizar, donde traté de hacer las cosas de manera más como se hacen, industrial, profesional. Y de esa época aprendí otras experiencias, ¿no? Y ahora mi mentalidad cambió. Más bien la cambié yo. Cuando me empecé a dar cuenta de lo que me importaba, de lo que me importaba de la vida, de lo que me importaba para ser feliz. Y el cine ya no fue eso en que me daba a mí confianza en mí. Porque claro, yo empecé, eso no lo sabe mucha gente, yo empecé en el cine porque me daba confianza. Un niño, pues, flaquito de 13 años, perdido en un colegio que no conocía, que no tenía amigos, de repente tenía una cámara y hacía cortos con un amigo y era como el secreto y la ilusión de que cuando sabía que cuando terminaban las clases yo iba a su casa y nos poníamos a inventar historias imposibles, que algunas sí hicimos. Y hoy por hoy yo me replanteé muchas cosas, aprendí muchas cosas y me di cuenta, la gente que vea Que mando suerte se dará cuenta de que es una película oscura, una película de oscuridades. Yo a partir de una época, de hace 2 años para acá, pues yo decidí dejar atrás esa oscuridad y empezar a hacer historias de luz, historias positivas, historias de la realidad que yo quería ver. Y en eso estoy ahora, básicamente. Bueno, ¿nos puedes contar alguna cosilla de algún proyecto que tengas en mente? Ahora siempre es, desde luego, es un momento muy complicado, pero crear guiones es gratis, ¿no? Podemos decir. Sí, mientras tenga, o sea, gratis es. Lleva tiempo y esfuerzo y creatividad y demás, por Claro, es supuesto. decir, si tienes las necesidades cubiertas, tú puedes dedicar un tiempo a hacer guiones si no te va a producir. Si luego te ayuda a cubrir tus necesidades, mejor, evidente. Ahora mismo tengo dos proyectos. Uno es para lo que tú comentabas al principio del programa, para el concurso de Vértigo. Gracias, conocí hace poco a una bailarina. Y ella me presentó a un músico y entre los tres vamos a hacer una pequeña pieza audiovisual basado en ese concepto de isla que pide Vértigo y lo vamos a hacer simplemente por expresarnos, sin ninguna pretensión, sino simplemente por conocernos y por divertirnos. Y luego tengo otro proyecto que se está empezando a forjar, se empezó a forjar. Esta semana. Yo había decidido parar todos mis proyectos porque para mí la prioridad básica era buscar la manera de tener una base en mi vida, digamos, cubrir esas necesidades de las que hablamos, que todos tenemos. Y a partir de ahí, una vez cubiertas esas necesidades, yo podía crear. Pero encontré un proyecto que me ayuda a cubrir esa necesidad y al mismo tiempo me satisface creativamente. Y bueno, esta semana pues ya decidí pues empezar a escribir el guión de una película. Digamos, me vino la intención, la idea, todo empezó a cuadrar de alguna manera. Y ahora mismo estoy en fase de escribir, básicamente. Muy bien, y en Gran Canaria yo creo que está claro que hay muy buenos profesionales en el sector audiovisual, se pueden hacer cosas, pero claro, volvemos a lo mismo, estamos en este momento tan complicado. ¿Qué se puede hacer, Luis, para seguir colaborando de alguna manera y dar expresión a esas inquietudes en el medio del cine. Lo más importante para mí es unirnos, es decir, dejar de competir. La competencia nos ha llevado a esto, a esta situación que estamos aquí. Nos han educado para competir. El cine, dentro de todo, digamos, de todas las profesiones, es una de las más competitivas, porque lo que hablaba antes del embudo, hay un embudo muy estrecho. Puede haber 10.000 aspirantes a director de cine y 10 que lo consiguen, porque ahora mismo es una industria que está demasiado selectiva. Ante esto, unirnos, dejar de lado el viejo paradigma, la competencia, hay que competir, cada vez que me llega un trabajo o una oportunidad me la guardo para mí. Eso no nos ha servido hasta ahora. Y empezar un nuevo paradigma, paradigma de cooperar, de colaborar, de compartir la información, de no tener miedo, de que nadie nos va a robar nada porque todos digamos, no hay nada que robar. Entre todos podemos construir más que compitiendo cada uno con los demás. Eso está muy claro. Tenemos que darnos cuenta ahora. Por esa línea, por ejemplo, pues se me ocurrió crear un grupo en Facebook que se llama Rodajes en Gran Canaria, simplemente porque me di cuenta, tenía un amigo que tenía mucho atrezzo y tenía otro amigo que quería hacer un corto y no tenía atrezzo, entonces le dije, oye, ¿por qué esta gente no se conoce? Es decir, ¿qué sentido tiene trabajar cada uno por su cuenta? Entonces creé el grupo para fomentar que la gente se conociera, no para que colaborara, sino que, es decir, para simplemente estar abiertos, que se conocieran. Para mí, lo más importante para seguir haciendo cine en Gran Canaria es eso, empezar a cooperar, empezar a conocernos y luego empezar a respetar mucho. Hay muchos grados de personas que se toman el cine de muchas maneras distintas. Algunos se lo toman como un divertimento, otros como algo muy profesional, otros como algo muy serio. Entonces, tratar de respetar las visiones de todo el mundo, no obsesionarse con que el cine tiene que ser de una manera u otra, no, no. Es decir, el cine es una herramienta, es un medio, no es nada que haya que adorar. Lo importante son las personas. Y tratar de que en estos grupos se cree un grupo y se creen unas colaboraciones y que cada persona, en cierta manera, se preocupe por la otra. Cuando colaboras con alguien, decirle, oye, ¿qué necesitas tú para colaborar conmigo? Porque muchas veces, sí, siempre la queja general es la falta del dinero para el cine. Bueno, pero el dinero es un medio para cubrir la necesidad de las personas. A lo mejor no se necesita dinero para que por ejemplo, un técnico de sonido trabaje contigo. A lo mejor simplemente con que le lleves, le traigas, con que le hagas un trabajo que él necesita, con que le apoyes para conseguir un proyecto que él necesita en alguna parte. Simplemente ayudándonos entre todos, saltamos el escollo del dinero y vamos directamente a la necesidad y eso nos permite seguir creando. Es muy interesante eso que dices porque la competitividad, pues a lo mejor también está asociada a ese concepto un tanto sacralizado del cine. Hay que conseguir una obra de arte a cualquier precio, ¿no? Y a veces pasando por encima de las personas. Claro, es decir, el arte está muy bien, pero el arte es una expresión humana y es una expresión humana, pero esa expresión viene de una necesidad humana de amor, de expandir amor. Cuando el amor se convierte en algo mental, el arte se convierte en una obsesión. Y las obsesiones pasan por encima de cualquiera. Yo lo he vivido. Para conseguir lo que yo quería, para conseguir la película que yo quería, yo me volví competitivo. Yo pasé por encima de gente, yo pasé por encima de mí mismo, yo me encontraba mal. Y el arte no está para eso, el arte está como última instancia para hacernos sentir bien. Entonces, no hay que perder el norte en ese sentido, darnos cuenta de que somos personas completas y que no hay ninguna causa que valga el bienestar de ninguna persona. Y el cine me parece que está para crear bienestar, para hacernos soñar, para divertirnos, para entretenernos, pero no está para sacrificarnos y para sufrir por él. Que, hombre, quien quiera hacerlo está en su derecho, evidentemente, yo lo hice en su momento, está en su derecho, pero no tiene por qué ser así. Es decir, si tú sufres por hacer cine, es tu decisión, porque el cine en sí no te hace sufrir, eres tú el que decide usar esa herramienta para hacerlo. Muy bien, pues ya vamos terminando la entrevista. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, Luis. No, esto, la verdad que estoy encantado de estar aquí contigo, José. No sé, yo creo que lo he dicho todo, me has hecho las preguntas correctas, o sea que Bueno, no me quedo con nada pendiente. de acuerdo, es importante también destacar que tú tienes esa faceta de guionista, ¿no? Que has estado desarrollando casi desde el principio, ¿no? Sí, claro, yo empecé escribiendo historias y antes de hacer películas, antes de hacer cortos con una cámara, empecé escribiendo historias de pequeño. Yo creo que eso es una capacidad que tiene mucha gente. Yo no lo quiero en ese sentido. Otra de las cosas que yo no estoy, que yo veo que no han funcionado es la especialización. Dice, tú eres guionista, tú eres montador o tú eres director. No, tú eres lo que quieras ser, totalmente. Sí, tendrás una capacidad mayor para algunas cosas, una capacidad menor para otras, pero da igual. Tú eres lo que quieras ser y el ser humano tiene infinidad de capacidades. En este caso, el guión para mí o el escribir es una de ellas. Pero tengo más y cualquier persona tiene más. Entonces, digamos que cada persona desarrolle las capacidades que le interesen, que le gusten. Yo lo veo últimamente o lo he visto mucho, actores que quieren ser directores y se sienten culpables, o directores que quieren actuar y sienten que lo van a mirar mal, porque claro, está creciéndole competencia a otros actores que luego trabajan con él. Hay que olvidarse de todo eso. Cada uno tiene que hacer lo que le apetezca, totalmente, mientras no haga daño a los demás. Y muchas veces no se hace daño a los demás, son los demás los que se lo toman personal. Y yo creo que en esta nueva época que viene, que ya está claro que no podemos contar con subvenciones ni ayudas externas, solo nos queda unirnos, los que queremos hacer cine aquí, comprendernos, respetarnos. Cada uno, si una persona quiere hacer algo concreto dentro del cine, permitírselo. No somos quien para criticar. Ayer me llegan, por ejemplo, un amigo que está dirigiendo una película ahora aquí, con muy pocos medios, dolido porque le están criticando. ¿Y qué sentido tiene eso? Es decir, una persona que es feliz haciendo lo que le gusta hacer, eso no es criticable, eso es admirable totalmente. Entonces, dejarnos de meternos en la vida de los demás y apoyarnos entre todos y hacer cosas, hora de hacer cosas muy bonitas aquí. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Hemos hablado aquí en La Linterna Mágica con el director y guionista gran canario Luis Lodos. Ahora vamos a hablar de coleccionismo cinematográfico y escuchamos la canción La coleccionista del grupo Pantones. Venga, Esta era la canción La coleccionista del grupo Pantones. Nos sirve de introducción a la siguiente entrevista. Se ha quedado Luis Lodos por aquí en el estudio, pero también damos la bienvenida a Boris San Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Nos vas a hablar de una exposición que se puede ver en el Gran Canaria Espacio Digital sobre coleccionismo de cine, ¿no? Correcto. Y bueno, ¿qué es lo que podremos ver allí? Pues mira, hemos tomado una serie de coleccionistas, 8 en concreto, que han querido colaborar con la exposición. Y allí tenemos una muestra de lo que es el coleccionismo en la isla de Gran Canaria con respecto al cine. Es decir, ¿qué coleccionan los amantes del cine en esta isla? Desde luego, no vamos a encontrar el traje de Vivian Leigh cuando hizo Lo que el viento se llevó, porque eso es más de Los Ángeles, ¿no? Pero aquí sí podemos encontrar aparatos, carteles, cartelería en general, colecciones de revistas, películas hechas por ellos mismos, elementos en general que sean coleccionables. ¿Y todo eso lo han llevado al Gran Canaria Espacio Digital? Una muestra, exacto. Hemos querido coger dos aspectos. Uno sería el equipamiento y otro lo que es el papel, la fotografía. Entonces, dentro de eso, pues hemos elegido una serie de coleccionistas. Háblanos de un par de ellos para tener algún ejemplo. Pues mira, por una parte tenemos el más famoso de todos, que es Andrés Padrón. Tiene una colección de casi 3 millones de fotografías, también diapositivas. Y según decía el escritor Terence Moi, era entendido en cine, él no conocía ninguna otra colección tan grande como la de Andrés Padrón en lo que es Europa. A lo mejor la hay en Estados Unidos. Desde luego en esta isla es la única, y en España también. Esa sería la más importante. Después tenemos pequeñas colecciones, algunas medianas, otras más pequeñas. Por ejemplo, Miguel Ángel Ibáñez es un coleccionista de cartelería de cine. Lo que pasa es que tiene una peculiaridad, y es que Miguel Ángel tiene su colección digitalizada. Es casi medio millón o medio millón de carteles de cine digitalizados y restaurados, en este caso con Photoshop. Ese sería el segundo más grande. Después tenemos otros coleccionistas que tienen aparatos, es decir, moviolas, cámaras, tomavistas, etcétera. Y uno en concreto, mi amigo Félix Moreno, que es muy curioso porque cada vez que cerraba un cine, él se acercaba al cine y compraba el proyector de 35 milímetros. Con lo cual estamos hablando que hay un patrimonio, que es lo más importante, que ha sido recuperado por parte de los coleccionistas Gran Canarios en este caso. Porque esta exposición se enmarca en unas jornadas que se celebraron la semana pasada en el Gran Canaria Espacio Digital sobre conservación del patrimonio audiovisual, y la idea es que los coleccionistas ayudan, ¿no?, a preservar este patrimonio. Claro, es el segundo encuentro de patrimonio audiovisual de Gran Canaria. El Cabildo está interesado, el Gran Canaria Espacio Digital está interesado en conservar el patrimonio, la FEDAC también, y entonces me pidieron a mí en concreto que localizara esta serie de coleccionistas para poner un granito más de arena a lo que es el encuentro de patrimonio y hacer así la exposición y demostrar que ese patrimonio existe, que está salvaguardado por estas personas, pero que también hay que enseñarlo al público en general. En general y en concreto a los que somos amantes del cine, como el amigo Luis Lodos. ¿Y qué tal fueron las jornadas? Pues mira, han sido estupendas. Se ha llenado aquello de personas interesadas, todos muy contentos. Habrá opiniones de todo tipo, pero en general están contentos. Luis estuvo por allí. No sé si quieres comentar algo de las exposiciones, porque había dos exposiciones. Está La magia del coleccionista y también La ventana encendida de María Miró. Estuve por ahí, pero no pude verla entera la exposición porque coincidió con un estreno del cortometraje de un amigo, entonces digamos tuve que priorizar eso, pero quedó pendiente, vi aparatos muy interesantes de otra época, sí, correcto. Maquinaria muy impresionante. Que impresiona porque tiene magia. Tiene la magia de lo antiguo, sí. Del cine clásico, por ejemplo. Sí, me recordó mucho, por ejemplo, Cinema Paradiso, que es esa película de un proyeccionista y donde se ve el cine por dentro, Porque muchas veces como espectador vemos una pantalla y vemos la historia, pero detrás hay muchísimas cosas que tienen, que realmente yo creo que es la magia del cine, no es solo las historias, sino lo que hay detrás, lo que rodea a la producción y exhibición de todo eso. Pues que sepas que tienes hasta mitad de junio para ir a ver las dos exposiciones, Iré, iré. tienes tiempo. Vale. Estamos aquí en La Linterna Mágica charlando con Luis Lodos y con Boris San Juan, comisario de la exposición La magia del coleccionista. Y Boris, en estos tiempos de internet, ¿ha cambiado el papel del coleccionista? ¿En qué se diferencia esa actividad de lo que ocurría hace unos años? Pues mira, lo más importante de Internet es que tienen contacto con el extranjero para poder conseguir, por ejemplo, nuevos aparatos, en el caso de equipamiento, y los repuestos pertinentes. Por ejemplo, mucha gente tiene en casa el proyector de Super 8 de toda la vida, ¿verdad? Y lo tiene sin funcionamiento porque se les ha roto o la linterna, la bombilla o la correa. Entonces, en este caso Internet sirve para eso, pero es que además también sirve para conseguir material. Es decir, estoy buscando una moviola de los años 50, me meto en Internet, la busco, la compro y me la traigo a Gran Canaria. Conservamos más patrimonio. Y además, el caso que comentaba antes de este compañero, Miguel Ángel Ibáñez, que intercambia con personas de todo el mundo ficheros de carteles digitalizados. Esto hace 15 años no se podía hacer. Es decir, si tú en tu casa tienes una colección de 5.000, 10.000, medio millón de carteles en papel, lo de siempre, aquellos carteles de metro y pico por 80 centímetros, 90 o un metro, y resulta que se te incendia tu casa, te has quedado sin colección. O entran los bichos y se comen pues las esquinas o el interior de ese papel. Te quedas sin cartel. O no sé, o se te moja el techo y se te ha humedecido ese material, ¿no? Pues tenemos esta nueva herramienta que es el Internet para poder seguir manteniendo ese patrimonio. Y echando ahora la vista hacia el pasado, ¿cómo ha sido el coleccionismo cinematográfico en Canarias? Más o menos nos puedes hacer un resumen. En concreto te podría hablar de Gran Canaria, aunque creo que sea extensible a... Digo, nos centramos en Gran Sí, Canaria entonces. mejor, porque lo más que he tocado yo. Hay coleccionistas desde toda la vida. Algunos no son conocidos, otros sé dónde están, pero son coleccionistas muy particulares que quieren mantener su patrimonio en sus casas o en sus talleres o donde sea. Entonces no lo muestran al exterior. Y después hay un grupo, que es el que yo más conozco, al que he tenido acceso, que sí quieren ser partícipes y enseñar, mostrar todo ese material. Por ejemplo, nuestro amigo Luis Serrano, que es el padre de Luis Alberto Serrano, que es muy conocido y muy querido. Tiene una colección preciosa de carteles de mano, programas de mano, mejor dicho, unos 4.000. Además, colecciona fotos de actores y directores canarios, es muy entendido en el tema. Y nuestro amigo Luis Serrano sí quiere que la gente vea su colección. Él ha hecho varias entrevistas en el periódico y así lo dice, que le gustaría compartir ese material con la gente. ¿Y qué requisitos hay que tener para ser un buen coleccionista de cine? Me imagino que lo primero es gustarte el cine, gustarte la imagen o gustarte los aparatos. Te digo esto porque hay personas que, coleccionistas, que solo están interesados en los aparatos, en el funcionamiento, en la Hay maquinaria. bastante especialización, ¿no? Porque hay gente que colecciona solo carteles, otros Sí, solo aparatos, etcétera, ¿no? es curioso, sí. Hay una especie de especialización ahí. Aunque hay alguno que le gusta un poquito de todo, pero siempre tiene algo, tiene más cantidad de algo en concreto. Mira, otro amigo mío que es Andrés Tejera, colecciona sobre todo proyectores de 8 milímetros, Super 8, 16. Y tiene una colección de más de 100 proyectores. Él no colecciona fotografías, colecciona proyectores, también toma vistas, pero en concreto proyectores. Entonces, gracias a él, tenemos, vamos, una colección tremenda. Tremenda, para ver incluso la evolución de esas máquinas en el tiempo, ¿no? Desde los años 40 y tantos o 50 hasta el final de los 70, que ya creo que ahí se deja de fabricar este aparato, los proyectores de Super 8 y demás. Y sería una buena idea pues crear un gran museo con algunos de estos fondos, ¿sería posible, viable o ya hay algún proyecto similar en la isla? Vale, te explico. Tengo otro compañero coleccionista también, muy amigo mío, se llama Manuel Domínguez Caballero. Él colecciona tomavistas también, proyectores, ha hecho pequeñas películas muy bonitas en los años 70, en Super 8. Y él ha dicho en público que el día que ya, bueno, cuando sea muy mayor, le gustaría que su colección fuera a parar a algún tipo de museo. Entonces aquí entramos en otro tema. En el tema que Andrés Padrón, el gran coleccionista de fotografías, lleva exponiendo y luchando durante 10, 15, 20 años, no lo sé. Él quiere realizar, quiere crear aquí en Las Palmas en concreto, en Gran Canaria, un museo del cine. En su tiempo, allá a comienzos del año 2000, 2001, 2002, tuvo una oportunidad con el ayuntamiento, pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, desde luego, debería haber, o nos gustaría que hubiese, un museo del cine. Al igual que está el CAM, pues también me gustaría que hubiese un museo del cine. Mientras tanto, pues el Gran Canaria Espacio Digital pues hace un poco esa función, aunque sea con exposiciones temporales, ¿no? El Gran Canaria Espacio Digital para mí es fundamental porque es un punto de encuentro, no solo de realizadores, no solo de actores, actividades que se llevan a cabo hoy en día con Pepe Torres, el amigo Pepe Torres, sino que además pues, se realizan exposiciones, se realizan conferencias, cursos, talleres, de todo. Es un centro magnífico, a mí me encanta. Es grande, espacioso, la gente es muy profesional y siempre, siempre están ahí para colaborar con uno ante un buen proyecto, claro. Y además que el Gran Canaria Espacio Digital pues es un ejemplo de eso que siempre se dice, hay que llevar la cultura a los barrios, en este caso la zona de Xamá, para que no esté solo centralizado todo en Vegueta y Triana, ¿no? Hombre, está muy bien que participen ¿cómo se llama? Chamán y demás, escaleritas, ¿no? Todos los barrios, quería decir, todos los barrios. Está muy bien. En este caso, yo creo que es que el centro es ideal por su amplitud. Quizás en Vegueta no sé si habría algún centro así, tan adecuado, no lo sé, la verdad. Pero sí es bueno que participen todos los barrios, sí. Y bueno, tú también has hecho tus pinitos en el mundo del cine, ¿no? No sé cómo sabes eso, pero bueno, más bien en el mundo del vídeo. Aquí hay que diferenciar. El cine es una cosa, yo no he hecho cine, yo no he rodado nunca. Sí he hecho vídeo. Por eso me llamo realizador. ¿Vale? Una serie de documentales que he realizado, algún cortometraje. Y qué casualidad, sobre qué temas trato yo. Pues el cine. Recupero la historia del cine. En mi caso particular. El primer documental que realicé fue El sueño amateur, sobre el cine amateur en Canarias, mejor dicho. Iba a decir Las Palmas, pero no, en Canarias. Y después también recuperé parcialmente la memoria de Martín Moreno, en un documental pequeñito, muy bonito, que se llamaba o se llama Memorias de Drago Films. Drago Films fue una productora del año 46 que creó Martín Moreno con un par de amigos y realizó una serie de cortometrajes. Fue un gran proyecto que se quedó casi nada, pero que para la historia de nuestro cine es muy importante. Y ahora estoy, lógicamente, con más proyectos. Tengo otro documental largo, un corto que estoy ahí montando, un par de cortos más que estamos en guiones y más cosas, lo que va saliendo. Luis sabe de esto, Luis lo sabe de esto. Claro, la cuestión es que hay muchos aspectos del cine en Canarias y en Gran Canaria en concreto olvidados y que se pueden recuperar con proyectos como los tuyos, ¿no? Sí, y no solo el tema que a mí más me gusta, que es la recuperación de la memoria del cine. Hay personas que harán documentales de temática social, otros pues cortometrajes de comedia, no sé, ¿qué más se suele hacer por aquí? Mucho drama también, se hace mucho drama. Ahora dices, Sí, sí, sí, sí. actualmente se está haciendo de todo, de todo. He visto proyectos, sé de proyectos que se están haciendo de terror, de ciencia ficción, de fantasía, medieval, drama, absolutamente se está tocando todos los Historia géneros. de Canarias, ¿no? Está Ancite. totalmente, totalmente. Con Armando Ravelo, ¿no? Me parece fantástico, fantástico. Tiene planeados 7 cortometrajes, cada uno por cada isla. es un gran proyecto, la verdad que Sí, sí. muy bonito, sí, señor, sí, Sí. señor. Bueno, pues vamos a recapitular. Tenemos esta exposición, La magia del coleccionista, hasta el 14 de junio, ¿no, Boris? 14 o 15, no recuerdo bien, pero Bueno, hasta mediados de hasta junio mediados de junio, se puede ver en sí. el Gran Canaria Espacio Digital, y entonces hemos estado charlando de este tema aquí en La Linterna Mágica, y también nos acompaña el director Luis Lodos. Pues gracias a los dos por estar aquí. A ti por la invitación. Ah, muchas gracias a ellos. Y nos vamos despidiendo ya en la edición de hoy del programa. Pues aquí concluimos esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor a José García. El viernes que viene haremos puente, así que volvemos dentro de 2 semanas. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa de Todo Radio, Intangible 23. Que pases un feliz fin de semana y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.